Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Cintia, Cintia, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Estoy acá de franquera, viste que yo estoy, soy el primer relevo. Ah, muy bien. Así que llegué justo y con el gong, suerte arrancando. Suerte que decíamos que, que en este programa estamos en un espacio, una zona no capitalista, entonces no hay que venir corriendo, no es necesario. No hay control biométrico todavía. Claro. No sabemos si nosotros somos nosotros, cuando entramos no nos controlan eso, no nos piden DNI. Estamos esperando el derrame, dicen, y estamos casi seguros y seguras, por acá por Radio Nauta 106.3, creo que este es el programa número 3 del año 2019. Ay, estamos recién arrancados. Sí, estamos recién arrancando, así que bueno, nos está costando como, bueno, eso, digamos, agarrar el ritmo, pero se va armando el programa. Como decíamos, transmitimos los lunes a las 6 de la tarde. Y acá del otro lado de del vidrio están Matías Di Pasquale y Natalia Campanella. Sí, así, ¿no? Es. Y en algún rincón del universo. A veces se me confunden los apellidos, no quiero, pero a veces, discúlpenme. No, pero está bien, no, está bien, bien. Te pegaste, perfecto. Y en algún otro lugar del universo no sabemos qué espacio recóndito, Andrea Rigoni, Sebastián Fajardo. Y otras tantas compañeras y compañeros, ¿no? Chana. La Chana yo la vi, la vi afuera, estaba para ahí. Mí, no digas nada, zapeando. Pero para mí la Chana se está sacando un aéreo low cost a Notre Dame ahora. Ah, bueno, claro, porque vos estábamos preocupadas por qué estará pasando en París en este momento. No tienen paz, los parisinos no tienen paz, estaban los chalecos amarillos y ahora les están prendiendo fuego la catedral, así como que el símbolo, uno de los símbolos de París. Y bueno, algo habrán hecho en la historia, digamos, de la historia de su imperialismo en algún momento les volvió. ¿Qué vamos a hacer? Pero este es un problema de temas sindicales. Bueno, pero viste que no está tan lejos la movilización social y la reacción ante algunas instituciones conservadoras, símbolos del antiguo orden, de la colonización. Exactamente. Había ahora cuestionamientos a esta discusión sobre que, viste, toda la mejor iglesia es la iglesia que se incendia. Claro, la única que ilumina, dicen. Exactamente, la única que ilumina es la que se incendia. Y había alguna gente que, bueno, ¿cómo vas a decir eso con Notre Dame? Al final, ¿cómo que en qué quedamos? ¿Qué quedamos? Está bien, viste. Hay que bancársela en lo concreto. ¿Se está prendiendo fuego? Escúchame, Mariano, pero se está prendiendo... Te hago esta pregunta porque me enteré recién. ¿Se está prendiendo fuego o la prendieron fuego? Ah, bueno, eso... ¿Fue intencional o fue accidental? Lo sabremos a posteriori. Ah, todavía no. Ahora están tratando de apagarla, pero me parece que viene complicada la mano. Como viene complicada en nuestro país, en otros planos y en otros niveles, ¿no? Acá se están prendiendo fuego. Acá se está empezando, se están prendiendo a poquito, ¿viste? Esto es como un asado que se va prendiendo con las brasas. Y con suerte, o mala suerte para el asado, se prende fuego todo. Viste que eso no es bueno para el asado. Y pero en este caso, que las brasas se transformen en fuego sería como algo positivo. Bueno, y se va armando este paro. El otro día habíamos hablado de se va armando este paro general, o más o menos general, o 90% general, para el 30 de abril. Se va articulando la organización de esto. Las dos CTA ya lo están convocando, un sector importante de la CGT. Pero lo que es la conducción de la CGT parece que está, bueno, tomando distancia de esto. No se terminan de plegar, de convencer de que es el momento de hacer algo. El obrero este que le decía a Macri, hagan algo bueno a la CGT. Habría que decirle que es momento de que hagan algo. Todavía no se convence de que es necesario, así que está dando vuelta la cosa. De todas maneras, parece ser que va a ser una movilización, un paro, digamos. Todavía no está claro si va a haber movilización o no, cuál es el contenido más allá de la cese de actividades. Pero el 30 de abril vamos a tener una actividad de lucha sindical muy importante, o digamos que una de las más importantes de los últimos tiempos. La clave sigue siendo la UTA, ¿verdad? Como ese gremio que nos confirma siempre a último momento. Sí, está la UTA y después hay otros gremios vinculados al transporte, que bueno, los metro del capital, los metrodelegados han adherido, hay sectores, están los sectores vinculados a Smith, que era parte de la conducción de la CGT, que están vinculados también a transporte, sobre todo de mercancías, pero ellos están convocando para el 1 de mayo, esos son los que convocaron para el paro del 1 de mayo. 1 de mayo, ¿no? Feriado. Sí, capaz que estaban confundidos, se confundieron de día. Pero bueno, todavía están en discusión a ver si no corren el paro ese para el 30 de abril, como a darle un poco más de volumen a la cosa. Vamos a ver, falta mucho. Este es un paro muy anticipado, lo cual es bueno para poder organizarlo. Es malo porque es medio tardío ya, ¿no? Pero bueno, nunca está mal que un paro se organice con tiempo. A mí me parece que los paros hay que hacer, sobre todo si son paros generales, donde vos necesitás volumen y masividad y, digamos, contundencia, me parece que no está mal. Pero sí, bueno, cerrar una bocha de acuerdos, ¿no? Exacto. Me imagino lo que debe ser a nivel centrales, ¿no? Esas mesas de rosca interminables. Imagínate que debería ser para todo el país. Bueno, eso digo yo, en este caso. No me parece, me parece bien que lo hayan hecho con tiempo, pero vamos a ver cómo termina. También le da tiempo a bajarse, ¿no? Claro, ese es el problema. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Y a boicotear. Y a boicotear, exactamente. Pero bueno, el paro este se da en el marco, bueno, de la crisis económica argentina, que se profundiza. Bueno, el día de mañana vamos a tener el dato de inflación de marzo, que va a ser muy alto, cercano en torno al 4%, un poco más, un poco menos, muy, muy alto. Sigue subiendo la inflación anualizada, ya está en 60% anual en comparación con el año pasado, y seguramente con este dato suma un poquito más. Y la cosa, bueno, se va complicando de a poco. El gobierno nacional mandó a sus alfiles, a sus peones, a la reunión del Fondo Monetario Internacional. Fue el ministro de Hacienda, fue Frigerio, fue Bullrich, fue también para allá, no a lo de FMI, pero fueron en Estados Unidos. Y están ahí tratando de conseguir el mayor apoyo posible para sostener el programa de gobierno hasta octubre, por lo menos, hasta noviembre, en la segunda, si hay segunda vuelta, y que no se desbarranque todo. Vamos a ver qué pueden lograr o no, y bueno, y efectivamente si logran contener los niveles de conflictividad. Y sí, preocupante, porque siguen reclamando desde el fondo que se profundice el ajuste. Exactamente, bueno, hay bastantes problemas para llevar adelante la política de déficit cero, porque si bien el gobierno ha logrado ajustar el gasto público, hacer caer el gasto público muy fuertemente, no logra contener la caída en los ingresos. La recesión hace que la recaudación caiga, y esto hace que el déficit cero no se pueda alcanzar nunca, porque la recaudación está cayendo más rápido que los gastos. Entonces el déficit se aumenta, se acrecienta. Entonces este objetivo que el FMI le plantea al gobierno y el gobierno acepta de buena gana, no logra alcanzarse, y bueno, hay búsquedas también de flexibilizar. Están hablando el día de miércoles, de lanzar un programa de precios congelados en un pequeño subconjunto de productos. Están diciendo 40 productos que tendrían precios congelados por 6 meses. ¿Sobre los precios cuidados los que tenemos ahora? Es como un grupo más grande de productos que la verdad que en general no tienen ni precios muy cuidados ni son muy fáciles de encontrar. Esto sería un subconjunto más pequeño de 40 productos básicos que tendrían precios congelados por 6 meses. Que lo que va a pasar, lo más probable, que dentro de 15 días esos productos ya no se encuentren en ninguna góndola, así que los precios congelados no van a funcionar. Además de que las empresas ya están remarcando anticipadamente a este acuerdo, han estado remarcando muy fuertemente los precios en estos días. Un dato, digamos, que ha circulado mucho en estos últimos días, digamos, fue que el precio de la leche superó el precio, el litro de leche vale más que el litro de nafta. Claro. Lo cual el problema es que no podemos vivir tomando nafta. Sí, habíamos visto el impacto nefasto que tiene eso en las escuelas, donde les están dando bebidas a base de grasas lácteas, pero que no es leche. Exacto. Digamos, el impacto que tenemos en, sobre todo en las poblaciones más vulneradas, porque no hay otros alimentos de reemplazo, no tenemos una cultura alimentaria que nos indique qué en lugar de la leche, o qué mejor que la leche, que hay un montón de cosas mucho mejores, y esto va a tener un impacto, si nos ponemos a pensar, a muchos años para adelante. Sí. Bueno, la incidencia de la pobreza entre niños y niñas que llega cerca del 50%, la incidencia de la indigencia, que tiene que ver con esto que señalabas vos, que es muy profunda. Así que bueno, habrá que ver. También, bueno, un dato importante, el día viernes hubo un nuevo asesinato laboral vinculado en este caso a las empresas de estas plataformas, en este caso la empresa Rappi, pero el conjunto de estas empresas de plataformas. Un pibe que andaba transportando algo en bicicleta fue atropellado en la ciudad de Buenos Aires y bueno, fue asesinado justamente en su proceso de trabajo. Obviamente estos pibes van sin casco, sin seguro médico, sin RT, sin nada, de cualquier manera, y apurados por la necesidad de tener que cubrir en muy poco tiempo los pedidos. Y las empresas obviamente nunca se hacen cargo de nada. Las empresas, en este caso Rappi, se lavó las manos y dijo, nos solidarizamos con la familia, pero nada más. Mis condolencias y bueno, arréglense. Pero bueno, este es un tema que no se termina de resolver y que bueno, está generando, igual ya el año pasado hablamos algo de esto. Está la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Empresas de Plataforma, que está empezando a defender más activamente y más eficazmente los derechos de las y los trabajadores en este rubro. Así que bueno, va por ahí la cosa. Así que bueno, estamos como en un clima de alto nivel de conflictividad. Se están planteando también, bueno, el conflicto docente en Provincia de Buenos Aires, que parecía cerrado. Bueno, quiso ser cerrado rápidamente, tanto por el SUTEBA provincia como por el gobierno provincial y otros sindicatos, digamos, esto es verdad. Se está reabriendo porque ha habido un montón de descuentos salariales a docentes en toda la provincia. Claro. Descuentos que no está muy claro en carácter de qué son, por qué. Y bueno, y no se están cumpliendo los puntos que incluía el acuerdo paritario, entonces bueno, se está volviendo a agitar la situación. De nuevo, también de cara al 30 de abril, esto es parte de un proceso. A nivel de las universidades nacionales también, se cerró la paritaria de 2.18, se abre la 2.19 y ya hay un paro nacional de docentes universitarios convocado para la semana que viene, previo al 30 de abril. Se está como recalentando un poco la cuestión sindical. Vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Sí, y aparte es interesante porque hablabas del contexto de un paro ampliado que no sabemos si va a ser general, de justamente todos estos compañeros laburantes que no tienen ninguna protección ni sindical, ni gremial, ni legal, de los intentos de cerrar acuerdos, de los gremios que están siempre aliados al poder y los que no, para pensar en este año y para poder dimensionar, ¿no?, desde la derecha, desde el liberalismo conservador, el gobierno actual que tenemos, este gran trabajo que se ha hecho por poder licuar la presencia gremial, por poder vaciarla, por poder acallarla a través, bueno, en el grupo de en los sectores más burócratas, a través de los negocios en común, y en los otros, digamos, en los más combativos, a través del vaciamiento, la desmovilización, las presiones políticas para que los trabajadores y las trabajadoras no se afilien. Un año en lo que, por lo que venís describiendo, va a ser fundamental y central el rol del sindicalismo argentino para los dos lados. Sí. Para sellar la cuestión en un aguantemos que ya se van, que deja abierto un margen de incertidumbre demasiado fuerte para un montón de personas, sobre todo ese 30% del que hablábamos, más vulnerado, o el otro que dice, bueno, no, que no se cierre, que no haya un frutillón del postre, que no se lo lleven todo y que podamos garantizar una transición, si la hubiera, con un piso de demandas que no haga que se vayan en legitimidad, digamos. Sí. Y bueno, viene complejo el año, estamos recién arrancando. Si te parece, Cintia, seguimos en un ratito y vamos ahora con un tema musical. Quema, Miss Bolivia y J. Mena.

volvieron a insistir con un nuevo proyecto y para conversar sobre qué características tiene y cuáles son sus implicancias, estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista Javier Beccaria. Javier, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Mariano? ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Javier, entonces, bueno, la idea era esa, que nos comentaras un poco de qué va el proyecto que en estos días se ha dado a conocer, que entró, si mal no recuerdo, entró a la Cámara de Diputados y cuáles son las intenciones, ¿no? Sí, como venimos diciendo, el gobierno avanza por varios carriles. El otro día, cuando entrevistábamos a las trabajadoras de Textilana, comentábamos el avance por convenio con la cuestión de las horas. Y ahora vemos cómo ya directamente van con una ley que fue ingresada en realidad el 5 de abril por el Senado, donde tiene el título de regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral. Ay, pero suena muy lindo, Javier. Podría decir, bueno, si van a luchar contra el trabajo no registrado, es un excelente proyecto, ¿no? Me parece que estaríamos todos de acuerdo. Sí, sí, sería como algo positivo, digamos, poner bajo la protección de la ley a todos los trabajadores y trabajadoras. Exactamente, estamos hablando de casi, según el INDEC, casi 5 millones de trabajadores, 4.800.000, el 35% de la masa de los trabajadores y trabajadoras está sin registrar. Uh-huh. Pero no, esta ley no es en beneficio de los trabajadores no registrados. No, lo que busca, según los dichos propios de ellos, es primero poner un freno a la litigiosidad, o sea, poner un freno a los juicios de los trabajadores no registrados, uh-huh, que buscan su registración, que buscan que se corrija su fecha de ingreso, porque muchos están registrados, pero no con la fecha de ingreso correcta, uh-huh, que buscan que su salario, que está registrado en algunos casos, sea el salario de convenio del sector, ¿no? Claro. Lo que busca como primera medida es poner un freno a todos esos juicios. ¿Por qué? Porque lo que establece la ley es, a partir de que la ley se promulga y el empleador denuncia a un trabajador no registrado, uh-huh, a partir de ahí, a ese empleador se le sacan todas las multas posibles que tuviese por sentencia o que pudiese tener. Claro. ¿Bien? Uh-huh. Por otro lado, los aportes que se le adeudan a ese trabajador los paga el Estado, con un máximo de 5 años. Es un buen negocio. Es decir, si el trabajador estaba hacía 20 años trabajando sin registración, se le computan 5 años para atrás. Otra cosa importante, el Estado le perdona los aportes jubilatorios al empleador, ajá, los jubilatorios de la Seguridad Social, 2 años para adelante. O sea, a ver si entendemos. Encima socio, que está denunciado, ¿tiene una serie de beneficios por parte del Estado? Los beneficios son directamente para el patrón. Por eso. Encima que es un evasor. O sea, ¿Cómo te presenta la ley? Claro, la ley presenta que, te pongo un ejemplo, un patrón tiene un trabajador que hace 20 años lo tiene en negro, ajá, no registrado. Denuncia esta situación. Bueno, se le computan 5 años de aporte, no los 20. Claro. Y los pone el Estado. Bien. Los 2 años que siguen para adelante, que el trabajador pasa a estar registrado, no los paga el patrón, se los paga el Estado. Uh-huh. Sí, una locura total, digamos. Es un incentivo a seguir, digamos, teniendo trabajadores no registrados, porque si vos podés tener los 5 años y los aportes de esos 5 años los va a pagar el Estado. Es un negocio. No tenemos nunca más una trabajadora en blanco. Aparte, por otro lado, es un sistema que ya se ha implementado, o sea, la idea esta que tienen en este proyecto, es la misma idea que de los diferentes proyectos que han ido presentando, por ejemplo, en la década del 90, y que aparte han demostrado que los patrones con este tipo de leyes, uh-huh, no blanquean a sus trabajadores. Uh-huh. Sí, no tienen ninguna, no garantiza, digamos, el blanqueo laboral este tipo de subsidios. Exactamente. Fíjense, solo lo vemos y es un beneficio fenomenal para el empleador. Uh-huh. Así todo no lo va a blanquear. Sí, por eso. Puede tener 2 años más en negro, digamos. Sí, aparte en realidad vuelve sobre la vieja historia de que para generar empleo, digamos, el famoso reducir el costo laboral para generar puestos de trabajo, y esto evidentemente no funcionó nunca y no va a funcionar porque las motivaciones, digamos, de contratación en blanco van por otros carriles. Uh-huh. Claro, ¿qué puede interpretar que en el espíritu de esta ley la culpa de la crisis que está pasando el sector empresarial, una crisis que en la cual los trabajadores no tienen nada que ver, uh-huh, el espíritu de la ley se ve que la culpa es exactamente los trabajadores. Uh-huh. No, y es exactamente la culpa de toda esta crisis, es producto de la seguridad social de los trabajadores. Uh-huh. Claro. O sea, del aporte a las obras sociales, del aporte jubilatorio, de tener hijos, de los salarios familiares. Esa es la culpa de la crisis. O sea, sí, la culpa no es el capitalismo, el modo de producción, no, la culpa es de los trabajadores. Sí. Por lo tanto, le perdonamos a los patrones que todo el trabajo que tengan sin registrar para atrás, y para adelante los beneficiamos, o sea, el Estado beneficia a esos patrones que denuncian el trabajo sin registrar, los benefician con 2 años de seguridad social. Claro. Los aportes a la seguridad social. Sí. Por lo tanto, es un ahorro para el patrón. La realidad y lo que ha demostrado este tipo de leyes es que el patrón, con una lógica capitalista, piensa, ¿a qué voy a blanquear? Claro. Sí, total, sí, justamente lo van a estar subsidiando. Y aparte, en realidad, digamos, este proceso, digamos, desfinancia la seguridad social y desfinancia otros programas del Estado, porque el Estado pasa a cubrir los aportes que perdona, digamos, los pasa a cubrir con recursos que vienen de otros lados, es decir, simultáneamente estás desfinanciando el resto del gasto público. Claro, de hecho el proyecto de ley dice algo así como, bueno, el Estado va a tener que buscar las funciones, va a tener que buscar los préstamos, etcétera, etcétera, para poder financiar el megaproyecto. Sí, sí, sí. Aparte, fíjense una cuestión, no solo el Estado pasa a ser solidario de las empresas, sino que se produce un financiamiento fenomenal de lo que es la seguridad social. Uh-huh. Recordemos, casi el 35% de los trabajadores está sin registrar. Con esta ley, todos esos aportes que no se hicieron, como lo que quita la ley es la multa, no se van a hacer. Claro. Acá hoy en día, si un trabajador no está registrado, es una multa que, un ejemplo para que se entienda, o sea, duplica el crédito por indemnización, lo duplica. Uh-huh. Esas multas se eliminan. ¿Sí? Por ejemplo, hay multas puntuales en el estatuto, en la construcción, hay multas puntuales para los trabajadores sin registrar rurales. Esas multas se eliminan totalmente. ¿Por qué? Porque el Estado pasa a cubrir los años de aportes hasta 5, ¿no? Uh-huh. Y para adelante los banca el Estado. Claro. Fíjense que uno de los sectores más castigados por la no registración y la precarización son las mujeres. Uh-huh. ¿No? Con esta ley se golpea directamente, ¿no?, a las mujeres que no han sido registradas y que podrían hipotéticamente llegar a registrarse a partir de ahora. Claro. Sí, es interesante el concepto que usabas, ¿no? Que el Estado termina es solidario con las empresas, digamos, en este proceso de hacerse cargo de las obligaciones que las empresas tienen, ¿no? Exactamente. Eso es fundamental. O sea, hay varias cuestiones, la financiación fenomenal de todo lo que es la seguridad social, las uh-huh. jubilaciones y de las obras sociales. El Estado, por otro lado, se hace solidario, pasa a ser un socio de las claro, patronales, exacto. Socio directo ahora de las patronales. Se eliminan todas las multas. Fíjense, miren, yo les decía, hoy por hoy se establece la multa, la más conocida, es que duplica, ¿no? Uh-huh. A cualquier trabajo le duplica el crédito de indemnización. Lo que establece ahora esta nueva ley es que se paga un 25% del salario mínimo vital por mes no registrado, o sea, pasa del 100% de la multa al 25%. Claro. Claro, claro. Por otro lado, lo que pretenden, acá también golpean directamente a los abogados laboralistas, pretenden que esas hipotéticas multas que ahora pasan a ser del 25%, no se le regulen honorarios a los abogados laboralistas. Y hoy por hoy, para hacer, no es porque yo sea parte del sector, pero es el frente más grande que tienen. Claro. El movimiento sindical como está, el movimiento, los diferentes colectivos de abogados y abogadas laboralistas del país, es lo que están, son los que estamos desenmascarando o intentando desenmascarar de alguna forma la avanzada del Estado. Sí. Busca, digamos, con este proyecto también atacar, digamos, a todas las y los abogados laboralistas que pues, defienden a los laburantes en todos los lugares. La verdad que ese también es un dato interesante para dar a conocer. Uh-huh. Javier, y pensaba mientras te escuchaba, fíjate, viste que hablábamos la semana pasada, en provincia de Buenos Aires esa reforma laboral se está haciendo de hecho. De hecho, los abogados laboralistas, junto con diferentes referentes de gremios, se reunieron el martes pasado para denunciar esto, que se suma, digamos, primero que antes se suponía que teníamos asesoramiento jurídico gratuito, consultorios médicos que proveían el directamente desde el Estado. Eso se quitó, adelantaron que se genera el Instituto de Conciliación Laboral Obligatoria en provincia, que lo que hace es pasarle justamente a los estudios privados esta tarea de mediación previa, que lo que te asegura básicamente un laburante es que no cobres la indemnización dentro de 5 años, que vale 2 chirolas. Y el otro eje fundamental es la inspección laboral. Vos hablabas de el fin de las multas. Mucho del patrimonio y de los fondos del Estado para el funcionamiento de los ministerios proviene del cobro de esas multas y a su vez, a través de todo un mecanismo interno se generan lo que son la organización de la tarea inspectiva, que en otros tiempos, por ejemplo, hacía un control bastante mejor, no sé si el más amplio posible, totalmente, en las semilleras, en lo rural, ahora eso ya no existe más. Las multas, no hay inspector tampoco, te quiero decir. Totalmente, fíjate que las multas están en un universo de casi 5 millones de trabajadores. Las multas son importantes porque en los juicios, aparte de las multas, muchas se van para el trabajador, no registrado. Claro. En un juicio, no en un hipotético juicio, ese trabajador no registrado ni siquiera tiene la posibilidad de esa multa. Claro. Bueno, Javier, entonces seguiremos conversando. Bueno, esto viene... Es preocupante, digamos. Una última consulta, capaz, digamos. ¿Los sindicatos, qué dicen de todo esto? ¿Cuál es el interés específico de los sindicatos, de las centrales, detrás de este proyecto de ley? Sí, este proyecto no avanzó, porque acá este proyecto avanza porque tiene la veña de la CGT. Claro. Y no avanzó porque dentro del paquete este estaba la cuestión de la Agencia de Evaluación de Nuevas Tecnologías, la ACNET. Y lo que busca es poner freno, la moneda de cambio que viene a la CGT es la ACNET, que busca poner freno a los juicios que tienen las obras sociales. Claro. ¿No? Evidentemente hay algo que desconocemos ahí en la negociación, pero a último momento la CGT, que se dice que no consiguió todo lo que buscaba, para dar el vía libre a este blanqueo, no consiguió todo lo que buscaba y cayó la sesión. Claro. No prosperó por ahora esto. Me parece que lo importante, lo que siempre remarcamos, hasta ahora la contrarreforma laboral no avanzó porque los trabajadores en diciembre de 2017 salieron a la calle. Si pensamos que la central, la CGT, va a frenar este proyecto, no, la respuesta es no, porque se sentó y ya está negociando. Por eso creo que es importante la movilización y que circulen las ideas, ¿verdad? Uh-huh. En caso de tener que salir a la calle, estamos ahí preparados de nuevo. Perfecto. Sí, sí, es así. Salgamos, ¿no? Porque nos estamos salvando por un pelito. ¿Qué fueron? 2 manitos menos. Por un pelito, así es. Oh. Exacto. Bueno, Javier, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, nos estamos comunicando pronto, seguramente. Les mando un abrazo. Un abrazo grande para vos. Gracias, Javier. Abrazo. Hablábamos con Javier Becaría, bueno, nuestro columnista de Derechos Laborales, y bueno, sobre este tema del proyecto de contrarreforma laboral, como lo llamaba él. Vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece, Cintia? Así el golem es. De la paternal. Estamos en la web radionauta.com.ar. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Seguimos en Esperando el Derrame por Radio Nauta 106.3 MHz. Acuérdense que pueden comunicarse con nosotras y nosotros al 451-6917 o al 221-670-5190. En este momento, ¿sabes qué temperatura hace, Cintia? ¿Cuánto hace? 17 grados de temperatura, de sensación térmica, lo mismo. Hay un viento que viene del sur-sureste, medio fresco debe ser. Fresquete. Sí, pero está lindo para andar en bici, ¿viste? Si uno va volviendo de la obra, va terminando de laburar, se hace el mandadito. Sí, es una linda. No está lloviznando. No está lloviznando, y las mínimas no van a bajar mucho más de 15 grados, así que va a ser una noche tranca. Para andar dando vuelta, no sé, igual es lunes, viste que los lunes mucha vuelta no podés dar a la noche, pero bueno, qué sé yo, es lo que hay. Y mañana va a ser un lindo día, así que hay que prepararse. Muy bien, vamos a seguir en esta en este mismo clima otoñal agradable. Pero por supuesto. Vamos a ir a un tema gélido, pesado, helado, porque estamos en comunicación telefónica con Alejandro Medina, que ahí lo estamos contactando. Alejandro es despedido de la línea 542 de Bondis, de un conglomerado de empresas, digamos, sabemos que en el conurbano, y bueno, acá en La Plata también, sí, ¿no? Sí, sí. Hay un monopolio, hay una gran concentración. Despidieron a Alejandro, sus compañeros hicieron una medida y un paro en solidaridad por la reincorporación. Y se enfrentaron a un disturbio descomunal protagonizado. Ellos denuncian por una patota de la UTA. Queremos saber todo lo que pasó y las condiciones y, bueno, solidarizarnos con este compañero. Buenas tardes, Alejandro, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Acá estamos Cintia y Mariano escuchándote. Sí. Estábamos comentando. Buenas tardes. Estábamos comentando este episodio de violencia tremendo que vivieron hace unos días. ¿Nos contás un poco en qué contexto te despiden y lo que sucede después? Hola, paso a contarte. El tema es, a mí me despiden por una supuesta discusión que no fue el caso. Uh-huh. Por querer entrar a la unidad a arreglarla porque venimos con problemas constantes de freno, que se rompen las direcciones, y ya no se puede trabajar así. Estamos trabajando con mucha presión. Los colectivos no están en condiciones. Y bueno, esto me llevó al despido. O sea que por, digamos, proteger tu integridad física y la de los pasajeros y por exigir que estén en condiciones el transporte público del que dependemos todos. Tal cual. Por ese fue el fin de que me llegó el telegrama de despido. Yo lo único que quiero es trabajar en condiciones por un tema de seguridad, tanto para mí como para el público usuario, porque se está haciendo cada vez más difícil la situación. ¿Y cuáles fueron las medidas que tomaron tus compañeros ante el despido? Bueno, ante mi despido se hizo una asamblea en la cual se votó y todos los compañeros quisieron hacer un paro para mi reincorporación. Esto fue el 8 de marzo, que a mí que me despiden. El día 14 se hace el paro y nos cita el Ministerio de Trabajo, en el cual se tomó la conciliación obligatoria. Bueno, fueron 15 días, después hizo una prórroga de 5 días más, en el cual la empresa tampoco dio el brazo a torcer, y bueno, por eso se llegó a la medida de fuerza que se tomó el último miércoles, que fue una abstención de tareas, tratando de lograr todo consensuado por cada uno de mis compañeros, apoyando para que yo vuelva a trabajar con ellos. Bien, y ahí aparentemente lo que refieren los comunicados es que irrumpe una patota de gente que ustedes tienen identificada. Sí. Mira, no sabría bien cómo explicarte, pero sí, era la UTA, estaba apoyando la abstención de tareas de nosotros, y vino una patota a querer que salgamos a laburar y dejemos nuestra medida de fuerza de lado. Y bueno, se llevó a un enfrentamiento que la verdad que yo como laburante y todos mis compañeros no estamos acostumbrados, porque somos laburantes, nada más que eso. Y bueno, se lo pudo enfrentar y gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún compañero muerto, porque la verdad que fue una locura que no se la deseo a nadie, porque no estamos preparados para esto, no somos de este tipo de cosas que nos pasó. ¿Estaban armados, Alejandro? Acá nuestra productora nos dice que uno de los identificados sería Bustin Duy. ¿Estaban armados? No, sí, la verdad que yo no lo vi a él en el momento ese. Pero como te digo, es todo que hablan, pero como te digo yo, nosotros estábamos en una extensión de tareas y vinieron a romper nuestra medida de fuerza para que salgamos a laburar. Nombres no te puedo dar porque la verdad que no sé. Empezaron a venir compañeros también que son también laburantes. Yo lo que voy a esto es que no podemos terminar matándonos entre laburantes por este tema. Tendríamos que estar unidos y pelear, y esto no nos va a pasar a ninguno. Es lo único que queremos todos acá, porque acá nosotros vivimos de nuestro trabajo y cuando lo perdemos ya no tenemos otra. Y Alejandro, ¿quién los defiende en este contexto? ¿Quién te está defendiendo a vos ahora? Porque por el marco que describís, supongo que estarán recibiendo mucha presión desde la patronal y también desde estos grupos que irrumpen, que demuestran, ¿no?, que tienen un poder de acción bastante dramático. Claro, pero nosotros, los choferes, somos de la UTA. Claro, acá, o sea, que los tendría que defender es la UTA. Claro, y la UTA nos estaba defendiendo, pero acá uno no elige el gremio cuando va a un trabajo. Vas a hacer al pastelero y te sos de gremio los pasteleros. Acá sos chofer, sos de gremio de UTA. Acá no existe otro gremio que nos pueda defender. Y siempre cualquier problema que tenemos que no es solucionable mediante los delegados, tenés que ir al gremio. Y el gremio que nos corresponde es la UTA. No sé los problemas internos que habrá, no sé, porque no nos corresponde a nosotros solucionarlos. Claro. ¿Y ahora cómo va a seguir, Alejandro? ¿Qué perspectivas hay para adelante? ¿Qué acciones? ¿Qué medidas se van a tomar? Y hasta ahora estamos en conciliación obligatoria, que se dictó el día jueves mismo. Ah, otra más. El terrible episodio, se volvió a dictar una conciliación obligatoria con trabajadora adentro, que en este caso soy yo. Y bueno, lo único que esperamos es que tenga una pronta solución, que sea positiva, porque esto que pasó el otro día no puede volver a pasar. Claro. No, bajo ningún punto de vista. Nos referís un poco mismo, como para que entendamos, ¿no? Porque a veces nosotros vemos a los choferes todo el tiempo, pero por ahí no todos sabemos cuánto gana un chofer, cuántas horas labura, en qué condiciones, además, por la zona, ¿no?, en la que trabajan. ¿Cómo es tu laburo? Y bueno, mi laburo, yo laburo en el conurbano bonaerense, ¿sabrá?, en el partido Loma de Zamora. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que las condiciones no son buenas, pero la necesidad de trabajo te lleva a que tenés que hacerlo. Yo esta situación es la verdad que la que me tocó vivir el día jueves en una medida de fuerza, la verdad que jamás me pasó. Muchos de nosotros hemos temido por nuestras vidas. La verdad que todavía estoy, me cierro los ojos, no logro descansar porque vivimos algo que no sé, que no tenés planeado. Y que si te lo planean, vos no elegís si cae ese quilombo. Uh-huh. Porque nosotros somos laburantes, nada más que por eso. Y no me gustaría que se vuelva a repetir. Por último, Alejandro, y para cerrar, las organizaciones sindicales, sociales, los colectivos que quieran acercarse y solidarizarse con esta situación, ¿hay alguna referencia, algún lugar, no sé si la dirección de la cabecera que vos nos puedas dar para hacer llegar el respaldo? Sí, nosotros, la cabecera de nuestra empresa queda en el Ejército de los Andes, 1319. Uh-huh. Esto es Loma de Zamora, Banfield. Ahí es donde nosotros tomamos servicio, la cabecera de nuestra empresa. Eso es a la altura de Camino de Cintura. Camino Negro. Camino Negro. Juan Domingo Perón. Uh-huh. Paradójico, ¿no? Moisés, cerca de Puente La Noria. Uh-huh. Bueno, Alejandro, vamos a estar en disposición y en comunicación permanente. Les pedimos, por favor, que nos hagan llegar al fin. ¿Cuándo termina entonces esta conciliación? Y se dictó el día jueves. Creo que, sacando cuenta, el otro día no sé si son 15 días hábiles, creo que daba el 2 de mayo. Ajá. Algo por el estilo. Te digo la verdad, no, se me fue un poco de la cabeza ya. Estoy medio aturdido. Sí. La verdad que un momento malo que me tocó pasar. Sí, Alejandro. A mí y a todos mis compañeros, ¿no? Por supuesto. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho la comunicación, te llevamos el apoyo desde acá, el abrazo, vamos a estar siguiendo de cerca el tema para ver entonces a partir del 2 de mayo qué dictamina la Secretaría de Trabajo, ¿no? ¿Cómo ves la intervención y sobre todo que puedas recuperar el laburo, que es un año súper complicado? Sí, la verdad que es un momento súper complicado como para quedar sin trabajo y les agradezco a todos porque me han llamado dándome apoyo desde muchos lados, desde muchas organizaciones, compañeros, la verdad que se solidarizaron de una manera que emociona, la verdad que, como uno dice siempre, uno cosecha lo que siembra. Uh-huh. Sí, jorobado, pero no estamos solos. Te mando un abrazo grande, Alejandro. Estamos en comunicación. Otro abrazo para ustedes también. Que sigas bien. Hablábamos con Alejandro Medina, trabajador de la línea 542 de Lomas de Zamora. La cabecera está en Ejército de los Andes y Camino Negro. Es un momento crucial. Necesitan los compañeros el apoyo de todas las organizaciones. Y vas a ver el 2 de mayo cómo continúa el conflicto. Vamos a escuchar un poquito de Pussy Riot y ya volvemos. Черные рясы, золотые погоны, и все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небеса. И правда отправит в Сибирь, как чи всі знову з конвой? Тебе цей день, що мені оскорбив? Женщина, можеш дражати, любі! Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Y nos vamos yendo puntuales para que, bueno, nadie se enoje. ¿Sabes qué? Una última convocatoria para comentar en este día, bueno, vinculada con la lucha que comentaba el compañero en la sección anterior. Se va a hacer una movilización mañana martes, 5:30 p.m. en Plaza Moreno, exigiendo la libertad de los choferes de la línea este que están presos por luchar por sus condiciones de trabajo y por las condiciones de trabajo de sus compañeros y compañeras. Así que mañana 5:30 p.m. en Plaza Moreno, acá en la ciudad de La Plata. Sí, por si alguno se cree que es puntual, no. Es generalizado. Exacto, el ataque a la clase trabajadora es bastante generalizado. Uh-huh. Y bueno, les vamos a mandar un beso grande a todos los que colaboraron hoy con esta edición de Esperando el Derrame. Estuvo en la producción Nati Campanella, en los controles Matías Di Pasquale, en la producción también ahí colaborando de lejos Sebastián Fajardo, Andrea Rigoni, Chana. Tuvimos la columna de Javier Becaría, estuvimos al aire. ¿Vos cómo te llamás? Mariano. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto. Y nos vamos a volver a reencontrar el próximo lunes. Cintia, ¿qué tal? Ah, bien. Te tengo de algún lado. Sí. Nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes a las 6:00 p.m. puntuales en Radio Nauta. Desde Esperando el Derrame. Y un saludo a la biblioteca, HGO, no nos olvidemos porque nos dijeron que iban a estar escuchando. Deben estar escuchando, no creo que nos hayan mentido. Bueno, vamos. Adiós. Chivateando por las piedras en patas y al griterío pasan desvelando siestas los chuncanitos pa'l río. Y en majada van subiendo duendecitos saltarines apedreando algún lagarto, manoteando piquilines. Porque la arena es hechizo, porque la espuma lo llama. Se pierden tras del verano, fugitivos de la mama. Ternuras que tiene el valle, morena piel del estado.